RKB, 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Quiero festejarlo todo, beber el agua de los floreros. No soy el toro ni soy torero, te lo pido darling, no me dejes solo. Que te quiero mucho, que te quiero tanto, que más que el amor no sé, no le espanto. Como dijo un flaco que se fue en otoño con un carajo de mil demonios. Es el estrés del año 2000. Estrés me toca a mí. Lo sé y te toca a ti también. Pues con esta sintonía, con el estrés del año 2000, ya han pasado 10 años, ¿eh? Con la tontería. Es momento de dar la bienvenida a Óscar Santos Veiga. Muy buenos días. Muy buenos días, David. Como dices, parece que han pasado esos 10 años y para según qué cosas, parece que hayan pasado más tiempo y para según qué otras cosas, parece que haya pasado menos, ¿eh? Pues porque sí. esta década de los 30, la del 2000 al 2009... Tiene mucha chicha, ¿eh? Y eso es lo que pasa, porque ¿qué lejos queda aquel 2000 cuando me llamó Inma del Moral? ¿Qué pasa? ¿Seguro? No, ahora bueno, que lo dices, a lo mejor fue en el 99. No sé. A lo mejor no ocurrió. ¿Cómo? Igual fue en tus sueños. No sé, porque lo tenía aquí, pero se me ha traspapelado, parece ser. Eso era la carta a los reyes, lo que estabas leyendo ahora. Sí, ya sea, con el querido Reyes Magos empezaba. Sí, exacto. Es cierto. ¿Has visto? verdad. Bueno, pero no perderemos la esperanza. A lo mejor no pasó, pero nadie te dice que no pueda pasar. Eso es lo último que hay que perder, la esperanza. Claro. Pues bueno, vamos a hacer un pequeño repasito, como hacemos siempre, con cosas que han cambiado y cosas que no han cambiado en esta década de los 30, ¿vale? Una cosa que ha cambiado. Antes tú, cuando querías quedar con una persona, decías, bueno, pues quedamos mañana a tal día en tal sitio, ¿no? Sí. Pero en esta década de los 30 eso ha cambiado, porque ahora tú propones esto y te dirán, si eso, mañana a mediodía ya te llamo y confirmamos y tal. Es verdad. No, dice, a ver, si ya estamos de acuerdo en que vamos a quedar mañana, pues lo aclaramos ahora y así no hace falta que nos llamemos. Cierto. Pero no, ahora todo el mundo se tiene que llamar un poquito antes y luego, si te retrasas 5 minutos antes, pues te retrasabas y la otra persona esperaba. Ahora no, ahora cuando ya vas a llegar un poquito tarde ya llamas y oye, que voy a llegar 5 minutos tarde, que significa que vas a llegar 10 o 15 minutos tarde. Como mínimo, sí. Entonces, antes la gente se apuraba por no llegar tarde. Ahora sabe que si va con el tiempo justo, bueno, pegas una llamadita y ya más o menos el tema queda arreglado, ¿eh? Pues no, yo reivindico el que, oye, que mira que yo soy de los tardones, ¿eh? Pero bueno, que si se queda una hora, hay que dar un pequeño margen para que la gente espere así. Pero a ver si se puede arreglar el tema de cuándo se queda y dónde se queda sin tener que llamar el día antes o así. O sea, de palabra, en persona. Cierto. A ver. Esa es una de las cosas que han cambiado y una de las cosas que no han cambiado. Una de las cosas que no han cambiado es que la videollamada antes no funcionaba, no se utilizaba y ahora tampoco. Tampoco. Eso no ha cambiado. Que la tecnología está ahí, sí, es cierto. Que no se utiliza, también cierto. Sí. Porque no, ¿qué sentido tiene también llamar y verlo tú? Y además tienes que poner las manos libres, que se escucha peor. Y tú tampoco te ves en una imagen nítida, te ves como en fotogramas. Exacto, te ves además, foto a foto. Ahí pequeñito. Y si te tienes que poner el teléfono lejos para poder ver tú la imagen, pues ya se te escucha peor a ti. También. Y súmale que la otra persona está haciendo lo mismo, o sea, también manteniendo una distancia para poder verse a él. O sea, es un lío y no funciona. Y bueno, a la vista está de que en estos 10 años, aún habiendo la tecnología, no se utiliza. No. Eso no ha cambiado. Vamos con cosas que han cambiado. Una cosa que ha cambiado es que antes, en la época de eso, al principio de los 30, los teléfonos móviles llevaban antena. Sí. Y ahora ya prácticamente ninguno lleva antena. Y antes todos llevaban su antena más pequeña, más grande. Habían algunos incluso que las tirabas. Sí, cierto. Y ahora ya no. Y los primeros teléfonos que aparecieron sin antena aparecían ahí la repera. Y ahora en cambio, ¿no? Ahora ya no lleva antena. En cambio, por ejemplo, los coches que llevan toda la vida con la antena de la radio. ¿Y por qué ellos sí? Y un teléfono móvil. Claro, también es verdad. No lo tiene. No puede utilizar la misma tecnología, que muy cara no será. Claro. Pues eso no, eso ha cambiado. Los teléfonos antes tenían antena y ahora no tienen antena. Y cosas que no han cambiado. Una cosa que no ha cambiado es que, a ver, que las llamadas perdidas siguen siendo gratis. Hubieron muchos bulos en esta década de que decían, no, a partir de del mes que viene las llamadas perdidas se van a cobrar como si fuera lo del primer minuto, así, sí. Y no pasó nunca, las llamadas perdidas siguen siendo gratis y muy utilizadas. No, es igual, déjalo, porque ya vamos con el tema. ¿Ya vamos con el tema? Vamos, vale, ya con perfecto. El tema. Dejo sonar porque la música es nueva y como la estuve buscando ayer, pues ya que... Vamos, hay que aprovecharla. Claro. Bueno, ya está, tampoco vamos a abusar de ello. Pues bueno, el tema de hoy es un poco como parece así, de lo que estamos tratando, pues es de los teléfonos móviles. ¿Vale? Es un tema que más o menos da bastante que hablar. Y yo primero me he preguntado, ¿por qué se le llamará móvil si el teléfono de por sí no es móvil, no? Teléfono móvil, pero no es móvil en sí. Pero yo mismo me he respuesto. Claro, no es móvil, pero se puede mover, de ahí móvil. Claro. Entonces digo, pues esta pregunta la tacho y no la digo. Claro. Entonces la quito. Ah, claro, pero como esto lo he puesto al final. Bueno, seguimos hablando. Los teléfonos móviles. Si nos acordamos, al principio había tres grandes compañías, ¿no? Pero sí. Han habido un par ya que han cambiado, ¿no? A Airtel, sí. En el 2001 pasó a ser Vodafone, sí. Aunque, bueno, pues mantuvo todavía el color rojo que les identificaba, cosa que no pasó con Amena. Amena, ¿eh? Que en el 2005 la compró Orange o no sé qué, y pasó de ser verde a ser naranja. Y entonces sí. Ya no estaba tan diferenciado los colores, porque antes era azul, rojo y verde, sí. Y ahora es azul, rojo y naranja. Sí, y dices, ahí rojo y naranja, un poquito raro, ¿no? Y hablando de colores, cosas que han surgido o que tienen que ver con los teléfonos móviles. Por ejemplo, la pantalla color, sí. Que antes los colores eran dos colores. Había o el verde y negro, que sí. Era toda la pantalla verde y las letras en negro. Y luego, pues bueno, incluso hubieron algunos que era azul, que era lo más moderno ya, color azul y las letras en negro. Sí. Pero bueno, luego ya empezó a aparecer lo que es toda la gama de colores que, bueno, que prácticamente en casi todos los móviles, menos en el mío, hay. Y bueno, pues eso es una cosa que, claro, después pues ha venido lo de las fotos sí. Fotos en las cámaras, los vídeos y así. Y al final, pues la pantalla, que antes con tener tres líneas para poder leer el mensaje como mucho o ver qué persona te llamaba, pues ahora, como tienes que ver más contenido, pues las pantallas también se han hecho más grandes. Y eso, todo esto ha surgido en esta década, de los 30. Yo me acuerdo que en mi primer móvil, incluso la agenda, solo me dejaba poner tres letras para identificar a la persona. ¿Tres letras? Tres letras, con eso tenía que tener suficiente para identificar a quién era. Yo es que mi móvil... No es muy lejano del primero que tenía. Tiene 10 años mi teléfono. 10 años, ¿no? Pero a ver si consigo que un sonido que se reconoce bastante, que antes no se reconocía, ¿eh? Cuando hay un teléfono móvil cerca de un aparato electrónico, a ver si, encendiéndolo, a ver si suena, ¿eh? A ver si hace el... Espera, primero tengo que conectarlo, lo tenía apagado. Momento expectante en mi sección. Sí. Ay. Parece que no. No. Ya te digo yo que no. No nos hace interferencias. A ver. No, parece que no. Desmintiendo bulos. O sea que el sonido ese no sale. No sale. O sea que podemos, atención aquí, en esta emisora se pueden hacer llamadas y mantener el teléfono encendido porque no hace interferencias. Hombre, qué buena. Si lo hacen en Sálvame y lo hacen en los programas de televisión estos que ahora se ha puesto de moda el tener el móvil ahí encendido e ir hablando y haciendo llamadas mientras están en directo. Claro, pero en la radio tiene más gracia porque como es solo sonido. Exacto, sí. Pues bueno, pero todos nos acordamos del sonido ese que hace ti, sí. Es así muy raro de fondo, que cuando vas en el coche, pues a lo mejor lo escuchas y dices, mira, ya me llama alguien. Y no, sí. Mentira, no te están llamando a ti, están llamando al que está en la emisora. O sea que, pues es un sonido así que aparecía, igual que también si hacemos memoria nos acordamos de los juegos que había en los móviles. Sí. Porque sobre todo al principio el que lo partía era el Snake, el de la serpiente. Ah, sí, es verdad. Ese, tenías tú ese juego y ya era la bomba. Era la bomba porque no ibas a tener el teléfono en todo el rato que estuvieras con tus amigos, porque te lo estaban quitando todo el rato para jugar ellos ahí, sí. Y además te hacían el récord, y claro, tú tenías el teléfono con un récord que no es el tuyo, y no acababa de tener mucha gracia, a no ser que fuera una puntuación, la hostia de alta, que luego pues tú ibas vacilando de que el récord este era tuyo. Pero bueno, pues luego los juegos han ido evolucionando así y han ido cambiando, y pues ahora ya tienes virguería que... casi parece una consola, aunque también hay que decir que no se juega prácticamente a esos juegos. Cierto. ¿Qué más cosas? Pues hablando de teléfonos móviles, las carcasas. Hubo una época que las carcasas estaban como de moda, ¿no? Primero, los teléfonos eso, que podían llevar carcasa, sí, era una revolución. Creo que primero... fueron Nokia los primeros que sacaron las carcasas. Exacto, y que se cambiaba solo la parte de adelante, pero sí, ya era la bomba. Luego ya vinieron los otros que se cambiaba lo de adelante y lo de atrás y ya quedaba prácticamente todo. Sí. Y ahora... ha muerto. El fenómeno carcasa, la mayoría, sí, de teléfonos no llevan carcasa, ¿eh? Cierto. O sea que, en cambio, lo que sí que... bueno, después de la carcasa vino una movida rarísima que se llamaba como Pituch, tengo ya aquí apuntado, pero bueno, bien el nombre no me acordaba, lo he tenido que buscar, pero era como una goma antiadherente que se pegaba en la parte de atrás del teléfono y bueno, la anunciaban por la tele, pero yo luego mucha gente no vi, pero era como para que no resbalara el teléfono. Pero ¿dónde iba a resbalar? Ya, si se va en el bolsillo. No sé si la gente lo ve, era eso, como una goma, que eso se ponía en la parte de atrás del teléfono, y era de colores, y era una tontería bastante gorda, como un, sí, piano. Y bueno, después de cosas así, ahora está evolucionada. Hoy en día hay gente que lleva el móvil con un calcetín. Sí, cierto. Ahí lo dejo. Cierto. Eso se comenta por sí solo, con un calcetín. Y otras cosas más que hay que decir de los teléfonos móviles, que recordemos que es una cosa de esta década de los 30 que hemos dejado, ¿eh? Sí. Porque antes en los 90 no se llevaba como ahora. Por ejemplo, los tonos. Los tonos que evolucionó a politonos también. Sí, sí, sí. Que antes era un sonido muy simple y luego venía los politonos que era un poco ya más trabajado, pero ahora hoy en día puedes poner una canción normal para cuando te llamen. Cuando hubo una época que incluso te podías crear tú, sí, tu propio tono. Sí, tenías los editores del tono. En muchos teléfonos también eso se llevaba eso. Y ahora, como decimos, como te puedes poner cualquier canción... Ibas a internet además y había páginas en internet que te ponía los códigos que tenías que ir poniendo para crear las canciones. Exacto. Y te pasabas 2 horas. Muchísimas canciones. Y, igual que había lo de los tonos, también había lo de poner en el fondo de pantalla. También. Que podías poner ahí unas chorradas también bien gordas. Y había gente que incluso, bueno, lo enviaba y venían las revistas, venían llenas de propaganda de eso. O sea, que debería funcionar, tendría que tener salida, digo yo. Una cosa rara. Bueno, pero lo que no ha cambiado de esto de los tonos es que igualmente tú ahora vas en, por ejemplo, en un autobús y escuchas el sonido de un teléfono. Y tú igualmente te sigues pensando que te están llamando a ti. Cierto. Pero dices, ¿pero no reconoces tú tu propio sonido? Pues no, nadie lo reconoce. Porque cuando uno escucha un poco ahí de fondo ya se empieza a tocar a ver si es el suyo, a ver si no. Y nunca es tampoco el suyo. Y en cambio, pues eso, ves todo el autobús ahí, toda la gente metiéndose de mano para comprobar si es el suyo o si no es el, sí, suyo. Otra cosa también es la cobertura. Que hace 10 años la cobertura no es la misma que ahora. Que ahora puedes llamar hasta prácticamente debajo de un túnel, yendo en el tren. Y antes, yo me acuerdo en mi pueblo, eso, en el 2000, que la gente nos teníamos que ir a un puente que había, que era como lo que estaba lo más alto del pueblo, para poder llamar. Sí. Porque en los otros sitios no tenías cobertura. Y mi pueblo es un pueblo normal, que tiene el perro cojo en la entrada, sí, y todo, sí, como todos los pueblos. Es un pueblo normal y decente. Pues luego eso, años después, fue cambiando y ahora pues ya puedes llamar, como decimos, desde prácticamente cualquier sitio. Se puede llamar, y antes no. Y eso de la cobertura era un bien preciado. ¿Qué más podemos decir? Pues una cosa que me da mucha rabia. Los Ya Voy. ¿Sabes lo que son los Ya Voy? Los Ya Voy, no. Es la música esta que suena cuando tú llamas a alguien y en vez de sonar los tonos, el ti... tu... Vale. Lo que suena es una música de fondo, personalizada cada uno, que a mí me da un pelín de grima. Pero bueno, hay mucha gente que lo utiliza y pues ahí queda el fenómeno este muy raro. Y una cosa que sí que me desagrada mucho es el buzón de voz. Buzón de voz que, ¿por qué no le llamamos contestador? Porque toda la vida es el contestador automático, pero bueno, ahora le llaman buzón de voz. Y es una cosa que a mí no me gusta mucho porque llamas a una persona y claro, salta el buzón de voz. Y dices, hostia, yo no quería hablar con el aparato, yo quería hablar con la persona. Y si no está la persona, me da igual, no quiero dejarle un mensaje. Porque si no lo va a escuchar, pues entonces no tiene mucha razón de ser. Y si es urgente, pues bueno, como no está, por muy urgente que sea, no me lo va a poder contestar. Entonces, cuando el tipo ya escuche su mensaje en el buzón de voz, es lo mismo que si yo le hago una llamada y el tipo ve en el teléfono que le estoy llamando yo y entonces pues ya me llamará o así. O sea que a mí lo del buzón de voz me da mucha rabia. Así, desde aquí digo, Juan, quita el puto buzón de voz porque siempre tiene el buzón de voz cuando se le llama al chaval. Aquí aprovechamos para dar mensajes personales. Ahí queda eso. Y bueno, pues más o menos sería eso un poquito el tema de lo que hemos hablado, ¿eh? El teléfono móvil, que recordemos que parece una cosa como que llevemos ya toda la vida, de que cuando nacemos ya nacemos con un móvil, y pues es una cosa que ha venido estos últimos 10 años, y ya medio olvidábamos. O sea que ahora vamos ya un poco con las músicas, y bueno, vamos a la primera, a ver si la reconoces, ¿eh? A ver si la reconoces. Es del 2000, ¿eh? Del 2000. Llego tarde a clase y además tengo risa, me voy un poco acelerado. Es la hora, me ha pasado. A duras penas he dormido, el estómago encogido. Y es que tengo un día muy fatal. Todo me sale muy mal. Suena el móvil, ¿cómo vas? Precisamente en ti pensaba. Me suena, pero no recuerdo de quién era. Era un grupo de unos chavalillos que se llamaban los Pistons, ¿sí? Que aparte de ser el equipo de básquet de la ciudad de Detroit, pues es un grupo de música, que eso que lo hacían unos chavales, y sacaron esta canción, que en su época pues más o menos sonó en los programas ahí de niños y tal. Estos personajes que sacaron este disco en el 2000 lo sacaron en España y lo sacaron también en Taiwán. ¿En Taiwán? En Taiwán triunfaron, pero triunfaron como la paella, y nunca mejor dicho, porque son valencianos. Incluso la comunidad de Valencia les otorgó una medalla por promocionar la cultura valenciana en Taiwán. ¿Sí? Una movida rarísima. Sí, pues sí. Bueno, el grupo este eso se llamaba Los Pistons. El disco que sacaron aquí se llamaba Los Pistons, el mismo, pero en Hawái se llamaba El Móvil. Y bueno, este es el single que se llama El Móvil, que es una de las canciones más conocidas. Quizá tenía esta y no sé si alguna otra más. Y pues eso, una canción que sonó hace 10 años. ¿Sí? Y siguiendo con canciones de esta década de los 30, vamos con un grupo que también sonó eso hace 10 años, pero esta canción es del segundo disco que sacaron, y a ver si esta reconocemos. Esta no es la más conocida del grupo, por eso. Siempre te pongo en un compromiso, David. ¿Te la jugarías a decir qué grupo es? Ostras, me suena también. Bueno, vamos a dar una pista. Muy sospechoso que todas te suenan, pero... Me suenan de otras épocas de haber hecho radio y haberlas puesto, pero no recuerdo los títulos. Bien, bien. El disco se llamaba Sopa Levante. Vale, las Papa Levante. Ahora, ahí, bien, bien visto. Pues el grupo de este Papa Levante, también, como te he dicho, esta no es de las canciones más conocidas, ¿eh? Por eso es de las que sacaron también, digamos, de single, o sea que algo sí sonaron. Sí. Pero, bueno, este grupo que eran de un pueblo de Cádiz, que sacaron tres discos, sacaron uno en el 2001 que se llamaba Toma la Cate, que este es un poco el más conocido. Y luego en el 2003 sacaron el disco este de Sopa Levante, que está la canción esta que se llama Comunicando, comunicando, teléfonos móviles, todo ahí. Sí, sí, ya veo que está todo enlazado, Y luego sacaron otro disco en el 2005 que se llamaba Pa' ti, pa' mí, y no fue ni pa' ti, ni pa' mí, ni pa' nadie, porque no lo compró prácticamente nadie. Y en el 2006 el grupo se deshizo, y pues de ellos solo queda una de las chicas que se llama Gala Évora, que fue una actriz en la película esta de Lola, que hacían de Lola en el 2007, que era muy sospechoso porque la Gala Évora esta, pues su padre era productor musical, sospechoso, del grupo de chicas, en los videoclips siempre la que más salía era la chica esta. Curioso. Lo hacen una película sobre una cantante y la pillan a ella y no quiero decir nada más. Pero bueno, ahí queda. Y bueno, como hemos dicho, el grupo este Papa Levante, por eso sí, una canción que tenían conocida es eso, una canción de finales del 2000, principios del 2001, del disco este que decíamos Toma la Cate, que aunque parezca mentira, se ponen coloradas. Me pongo colorada, que es la canción así que más sonó del grupo este. Sí, sí. La más conocida. Y esta sí suena, ¿no? Esta sí suena. Esta sí. Pues con esta yo creo que vamos a dejarlo por esta semana, ¿no? Pues yo te voy a decir una cosa, todavía no. ¿Hay sorpresa? Hay sorpresa. A ver. Yo la semana pasada dije que iba a buscar a ver si encontraba una música. Si te acuerdas, sí, estuvimos hablando de los Barcelona Dragons. Correcto. Ojo, era el himno, ¿no? ¿Decías? Sí, el himno. ¿Quién no se acuerda del himno de los Barcelona Dragons? Lo conseguí localizar finalmente. Force Dragons con un rollo anglosajón, ¿eh? Pues no es un catalán muy depurado. Y esta música que parece de Locomía. Sí, sí, sí. Claro, esto estuve mirando y está grabado en el año 92, el himno. Claro, porque en el 92 es cuando se fundaron los Dragons, sí, sí, sí, me parece. O sea que, sí, sí. Un poco durilla, ¿eh? Un poco. ¿Va a ser himno? Madre mía. Pues aquí lo localicé. No está todo completo porque la cinta estaba un poco hecha polvo. ¿Pero esto es un premio? ¿Ganaste o lo perdiste? Yo creo que fue un castigo. Vale, vale, por eso digo. Vale. Pues ahora sí, Óscar Santos Veiga. Hasta la próxima semana. Me he quedado alucinado, estoy con el Forza Dragons. Con el Forza Dragons. Después de Forza Dragons. Sí, sí, sí. Bueno. Que tengas una buena semana. A ver si la tenemos, a ver si la tienen todos, ¿vale? Perfecto, hasta la próxima semana. Buena semana para todos. Adiós. Chao.